alianzas, tampoco banderas, ni siquiera me ato a ninguna idea. Broté de la calle, crecí en la vereda, me trepé hasta el techo y caí de cabeza, uniendo mis partes que fueron partidas. Soy parte del todo que aún me da vida y me vuelvo a sembrar y a cosechar, y con mi excremento me vuelvo a crear. Doy gracias al miedo que da valentía, y a mi ego que es compañero y guarida, y a esa fuerza oscura que me alumbró, y a la rebeldía que me empujó a enfrentarme para doler, a aceptarme y absorber, a perdonar para creer, y a suicidarme para volver a nacer. Y vos, vieja amiga, seguís en el tren, vivís amagando un disparo en la sien. La puerta de entrada está obstruida, seguís atacada siempre en la salida. Igual te empecinas en reaccionar cuando algún amigo te quiere ayudar. Estás inyectando más vida perdida con viejos discursos, creencias podridas. Y ella quiere llevar al mundo a un juego de oscuro amor. No puede cambiar de rumbo si se encuentra con algo nuevo. Lo enfría. Ya no soy, quemé mis restos, creé otra piel. Hoy me seré fiel, aunque te parezca que soy muy cruel. Resueno en frecuencia con la información que baja directo a mi corazón. Estoy integrado a mi otro costado, me siento honrado por la creación. Con el tibio sol de mi atardecer, ya no quemaré como lo hice ayer. Seré el resplandor que te dará calma, para que no temas encontrarte el alma. Y habrá claridad en mi anochecer, la velocidad no será correr. Mi imaginación me llevará lejos, será divertido, ya no seré viejo. Y vos, vieja amiga, seguís en el tren, vivís amagando un disparo en la sien. La puerta de entrada está obstruida, quedás atascada siempre en la salida. Igual te empecinas en reaccionar cuando algún amigo te quiere ayudar. Estás inyectando palabras sin vida con viejos discursos, creencias podridas. Y ella quiere llevar al mundo a un juego de oscuro amor. No puede cambiar de rumbo si se encuentra con algo nuevo. Lo enfría. Y ella quiere llevar al mundo a un juego de oscuro amor. Le teme a lo más profundo si encuentra algo nuevo.